Bien, seguimos en Seres de Luz. ¡Qué lindo momento! ¿Vieron que hablábamos de la luna llena? Que es siempre un buen momento para honrar y celebrar lo que hemos logrado, lo que hemos recibido, y en enfocarnos en la plenitud de la vida más que en lo que falta. Y en eso estamos hoy enfocados también. Dice, lo hemos compartido en la semana, dejen ir cualquier atadura que puedan tener relacionada con las peleas del pasado y con la creencia de que de qué tan duro tienen que trabajar para lograr cosas buenas en sus vidas. Basta de la palabra sacrificio, esas palabras bellas que decían nuestros padres, abuelos, nuestros ancestros, pero que hoy deben ser actualizadas, ¿sí? Hoy trabajamos un poco en eso, y sobre eso, bueno, nos hemos quedado charlando bastante y hablando de logros, por eso lo destaco, ¿sí? Sé que para Vicky, no solo para mí, siempre destacamos esto de ir logrando, de ir avanzando, y también de vivenciar, que fue nuestra última charla, Vicky, nuestras propias crisis, ¿sí? Por eso, bueno, ya fuiste presentada, fue presentado con Prana en estos 10 años, mirá. Hoy mencionábamos esto. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estamos? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá una vez más. Y sí, estamos celebrando 10 años de Prana. Celebrando 10 años y recibiendo amigos nuevamente. Sí, recibiendo amigos que han trabajado en Prana y ahora han regresado. Como siempre, las puertas de Prana están abiertas. Es así. Trabajando la unión. Antes de presentarlo, quiero destacar, ya que dijimos logros, este trabajo que se hablaba recién con Silvia Cos y demás. Vos, ¿cómo vas vivenciando el trabajo con la integración de los diferentes centros para poder acompañar a la gente y seguir siendo instrumento desde allí, ¿verdad? Sí, es muy linda esta sensación de unirnos, ¿no? De estar conectados, de trabajar realmente en conjunto. Yo estos días tuve la experiencia de trabajar realmente en conjunto con un paciente de otro colega. Uh-huh. y muy muy lindo lo que estoy viviendo y lo que se está logrando, así que muy interesante, muy interesante. Esto de unir centros, que un poco también el día que surge Seres de Luz, dijimos, acá trabajemos todos en unidad. Y hoy se cruzaron terapeutas, siempre se cruzan, y poder saludarse y decir, y podés intercambiar, mirá, vos haces esto, te voy a pasar un dato, una persona está necesitando y quizás te llame, eso es unidad, y que se sienta, es maravilloso. Así es, yo siempre digo que Seres de Luz es un gran responsable de que esto esté sucediendo. Amén. Porque antes como que no nos costaba conocernos o vibrábamos en esto de es competencia, uh-huh. es del otro centro, y no yo soy de este y vos sos del otro. Y no, somos todos de trabajando todos para lo mismo. Sí, y sí. Seres de Luz comenzó a unirnos, porque llegamos acá y nos cruzamos con uno y con otro y nos conocemos, nos vemos las caras, compartimos. Y bueno, y creo que... Y vivenciamos, porque, por ejemplo, recién hablábamos de lo que es Germán, que es kinesiólogo osteópata, y que vos has tenido oportunidad, como yo, de vivenciar alguna sesión. Yo más chanta, porque todavía no llego al consultorio, me atendió aquí, pero es maravilloso, porque uno va ampliando la visión, y todos en unidad, es como más fácil. Claro, claro que sí, porque entonces cuando uno está con una persona y ves que necesita, por ejemplo, osteopatía, por decir, y bueno, y tenés a alguien a quien derivar que vos ya experimentaste también, no es que lo mandás a, bueno, hacete esto, pero no sé a dónde. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también le facilitás el camino a esa persona que nos viene a consultar y que está pasando por X tema, y a veces necesitamos ayuda extra. Entonces, sí. Conocernos entre nosotros hace que podamos derivar y darle algo más fácil a la persona para que directamente llame. Tal cual. Bueno, y hablando de esa unidad, yo todo para destacar algo muy importante. Siempre agradecida con la generosidad que vos tienes desde Prana, el hecho de que vos sos reikista, además de ser máster reikista, compartís el lugar con personas que y le abrís la puerta del consultorio a personas que también son reikistas, el caso de Ana, y hoy nuevamente con Gabriel. Le damos la bienvenida, que se sume a la charla, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Kenan Rojas. Exactamente. Un placer tenerte aquí, gracias. Bueno, igualmente te agradezco, Silvia, sí, por abrirme este lugar, sí, que se vibra con mucha luz, sinceramente, para los que no conocen. Así que me encanta esta sintonía y también agradezco a Vicky por invitarme. Bien. Y bueno, siempre ser ese impulso generador de estar acá. Así Gracias. Que bueno, estamos nuevamente en el hogar, que yo le digo Prana, sí, lo siento como un hogar. Y bueno, trabajando en unidad, que eso es lo más importante, ¿no? Eso es, ¿verdad? Mm. Bueno, vos como reikista, vamos a presentar a la gente que quizás hay muchas personas que te conocen y hay personas que no, dentro de la audiencia. Entonces vos también sos reikista. Sí, soy Reiki Master, hago sesiones de Reiki, bueno, las iniciaciones, y también instructorados en meditación, dinámicas y budistas, ¿sí? Que son meditaciones activas, que hoy por hoy son, yo las veo como muy necesarias en la sociedad occidental, para tratar de drenar y sacar la energía que tenemos ahí acumulada, ¿no? ¿Por qué? A ver, concretamente, ¿tienen una diferencia con las otras meditaciones? Tienen una diferencia en el sentido que trabajan más la energía yang. Sí, la energía masculina, de exteriorizar todas las emociones que están ahí encapsuladas, y por normas o creencias no las expresamos en la sociedad o no se nos permite. Esto se da en un espacio totalmente trabajado, sostenido y guiado, porque se trabajan aspectos bastante importantes de las emociones, por ejemplo, catarsis, baile, gritos, llantos. ¿Todo eso puede fluir en la...? Todo eso, mira, hoy la palabra con la que me quedo es fluir. Yo posteé la palabra fluir y dije eso, hay que dejar fluir todo. ¿Sí? Mira que así. Yo no es mía, no sé de dónde un día me vino y la verdad que la hice muy mía. Vos dejá fluir, porque uno entiende que la vida es eso. Sí, sí, sí, sí. En realidad, si me preguntás la definición a mí, para aquel que dice, ¿qué es fluir? Y no estar, ay, podría ser esto, aquello. Y si yo, enganchás con la mente, decís, y si hubiese leído esto, aquello, lo otro, no, hubiera sonado mejor. Es que la mente nos lleva ese parloteo. El dejar fluir es dejar ser. Exactamente. Y en el dejar fluir, damos un paso al costado, ¿no? Y dejamos al ego ahí, ¿sí? En forma activa. Tal cual. Lo dejamos ahí al costado. Entonces fluimos como es la vida misma. Sí. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a sanar. Bien. Porque nos vemos, nos sentimos y empezamos a dejar que las emociones se conduzcan naturalmente como es el agua. Sí, sí, sí. Qué bonito. ¿Y eso se vivencia en la meditación que dura cuánto? Mira, ¿una la hora? Meditación dura aproximadamente una hora y media a dos. Yo la doy aproximadamente 2 horas porque en las 2 horas. ¡Wow! Sí, me gusta sostener mucho el proceso. Hacemos una meditación dinámica y después hacemos una meditación en forma más budista, pasiva, para que las emociones que se liberaron a nivel activa, ¿sí?, se puedan experimentar en una forma más silenciosa. Ajá. Me está sacando fotos. En este momento. Me pone nervioso. Fluimos con la foto. Es que hay un llamado, vamos a contar, esto claro, es Mirta claro. Legrand, hay un llamado telefónico afuera, hay mucho movimiento, y hay una cámara más master hoy, y no la puedo traer. Entonces dije, bueno, voy sacando con la de siempre nomás. Eso es fluir también, y hasta reírnos. Que algo que aprendí no hace mucho, es que la espiritualidad no es todo seriedad. Mira, si me muy permitís. Por el contrario, ¿Me permitís agregar algo respecto a eso que has dicho? Dice Osho, que la vida sea un festín y no un ayuno. Claro. Entonces, en esa frase creo que hay que quedarse, de empezar a divertirse, empezar a disfrutar. Esta meditación dinámica también tiene una parte que es de risa, ¿no? De poder expresarnos. Bien. Entonces, es muy importante. Y con otra frase que me acuerdo, creo que lo dijo Shakti allá en Atalaya, que me llevaste, Vicky. ¿Sí? Dudar de un maestro que no se ría. Bien. Así que me quedo mucho con eso. Dudar de un maestro, claro, porque qué buena frase, claro. Qué lindo. Si uno piensa, la vida nos da lecciones todo el tiempo, ¿cierto? Tenés momentos para reírnos, tenés momentos para llorar, para estar triste, vas vivenciando muchas etapas y transitando diferentes emociones. Entonces, creo que de todo hay que aprender a verle siempre el lado positivo y sonreírle. Entonces, ¿qué es cierta esa frase? Si no puedes sonreír hasta en la adversidad, no lográs ver, entonces no estás siendo auténtico, ¿verdad? Exactamente. Creo que pasa por ahí. Pasa por ahí, sí. Esto de que la espiritualidad es divertida, yo cierro muchas veces las meditaciones que hacemos en prana, luego de la diksha, y están todos en silencio y nadie habla. Y entonces, bueno, saco algo como para que, bueno, listo, la espiritualidad es divertirse también. El otro día le digo, bueno, si nadie habla, los voy a hacer bailar. ¿Sabes cómo empezaron a hablar todos, no? ¡Wow! Sí, pues no. No, dijeron no, bailar no. Ay, mira, yo hoy me entero que en una meditación budista se puede bailar también. Exactamente, sí, se puede la parte del gozo, la parte gozosa de ese camino. Ahora, lo importante es saber que también todas las terapias estas integrativas, complementarias, holísticas, es mantener esto de la unidad, la felicidad, y hacer gozoso el trabajo, no estructurarnos en esa chapa que es el ego que se filtra por todos lados, y poder disfrutar, que también el consultante nos vea de una manera de igual a igual, y no de alguien superior, sino de igual a igual que puede comentarnos. De esa manera nosotros estamos empoderando al consultante, a que el propio sane. Es lo que hablábamos con Vicky la otra vez al aire, cuando exteriorizamos que había vivenciado ella una crisis y que, bueno, uno la tiene cada tanto, siempre tenemos crisis. Hay mucha gente dentro de la audiencia que nos dice, ay, pero a la gente, a los terapeutas, ¿también les pasa? Claro. Por supuesto que sí, por eso es tan bueno decirlo y destacarlo y bendecirla a las crisis, por eso lo exteriorizamos con Vicky, vivirla, tenés ganas de quedarte en tu casa, quédate, tenés ganas de llorar, llorá. Sí, aparte, como siempre digo, ¿no? Abrazar eso que me está sucediendo hoy, porque hoy soy eso, pero solo por hoy, ¿sí? Y cuando lo abrazo, lo integro, de eso se trata. Y con esto de que a nosotros, las personas que trabajamos en la espiritualidad, en los terapeutas en sí, nos pasan cosas, y muchas más cosas, y con procesos mucho más fuertes, porque abrimos tanto la conciencia que la responsabilidad está ahí, o sea, uno no puede mirar para el costado. Entonces es aún más fuerte, más profundo, pero ese es el verdadero camino de la sanación. Exacto. No hay otro camino. Es transitar ese proceso, transitar, abrazarlo, integrarlo. Y ahí estoy sanando. Se llega a sanar, pero hay algo que yo creo que hay recetas mágicas, que la magia existe, pero por sobre todas las cosas hay un empoderamiento que uno debe querer. Si uno no quiere, nada llega fácil de arriba. Nadie va a venir abusivamente de arriba a decir, dale, levántate, toma. Nos ponen la cuerda para que nos levantemos tomándonos de ella, ¿verdad? Exactamente. Yo como terapeuta o un guía o alguien que está ahí enfrente tuyo, ¿sí? Que lo has pedido, lo has solicitado, has sacado turno para hablar con él. Bueno, yo le digo a los consultantes, yo soy un humano igual que vos y yo estoy acá solamente para conducir, guiarte en esto, ¿sí? Pero quien sana sos vos. O sea, salirnos del patrón de que yo te voy a sanar, venís a mí, yo te sano, te conduzco, te soluciono todo. No es así. No. ¿Sí? Yo trato de dar ciertas herramientas en las sesiones que ahora estoy en Prana atendiendo, con sesiones de Reiki, con flores de Bach y también una armonización de dinámicas budistas. ¿Sí? Voy conduciendo y voy dando ciertos tips para que la persona lo tome. Si no lo toma, bueno, ya es un proceso de esa persona. ¿Sí? Sí, pero siempre estamos ahí sosteniendo desde nuestro centro, desde nuestro eje, porque si nosotros nos corremos en nuestro eje, nos perdemos y no ayudamos, no guiamos, no podemos guiar, no estamos neutrales. Un ciego no guía a otro ciego, ¿verdad? Si uno se cree dejando al ego que es uno el sanador, porque en realidad hay algo que aprendí cuando me inicié en Reiki, la energía no es de uno, o sea, tenemos nuestra propia energía, pero viene de arriba, o sea, no es nuestra. Somos simples instrumentos, cada uno desde su lugar. De hecho, o sea, hablando de crisis y hablando de vivencias, estamos al aire haciendo un programa muy importante, generador de conciencia, y tenemos nuestras propias vivencias. Y uno todo el tiempo pide asistencia. Y me pasó que esta semana invocaba al Arcángel Chamuel ante una situación muy interesante, me mostraba muchas cosas. Y yo en un momento decía, entre lágrimas, si me escuchaba, que por favor me diera una señal. Y miraba el cielo antes de acostarme y decía, decime si me estás escuchando. Y fue tan fuerte y mágico que casi me hace llorar. Eran como las 4 de la mañana y sentí una caricia en mis pies. Que me despertó. Yo no tengo sueño tan liviano a veces ni para ir al baño. Entonces decir, gracias. Y no sé, no tenía ni pensado decirlo al aire. Salió hoy a modo de generar conciencia de que todos tenemos vivencias y todos tenemos momentos en que necesitamos esa señal de decir, por favor, ¿estás? Y te la dan, pero vale que lo preguntemos. Exactamente. O sea, poder darle la oportunidad de que ellos se expresen, ¿verdad? Exactamente, sí. Los ángeles están para ayudarnos, más nosotros le tenemos que pedir esa ayuda, si no, no pueden hacer nada. Y lo otro es para confirmar, como hiciste vos, dame una señal y la dan. La dan. Solo hay que abrir el corazón a recibirla. Porque si lo hago con duda, seguramente no la voy a poder recibir. Pero si confío realmente, sí, van a estar como la caricia y como un montón de... Y eso es lo que dice Vicky justamente, ¿no? Ser verdaderos canales es eso, vaciarse en la confianza. Sí, yo confío en el ser superior y me vacío. Y ahí soy un ser crístico, un canal puro, y ahí transmito. Sí, si el Reiki o otra terapia, sí, a través de la imposición de manos o canalización. Ellos están siempre. Y hay algo que me gustaría que ambos me ayuden en esto, cómo generamos conciencia. Este año venimos trabajando bastante en ese empoderamiento y lo hemos dicho ya hace varios sábados, estamos en condiciones de que dentro de ustedes, en la audiencia, digan, claro que soy un ser de luz y empezar a trabajar en eso. Entonces, que cada uno pueda, esto que vos decías, encontrar sus propias herramientas y no solo elegir, sino adoptarlas para su vida y decir, bueno, de ahora en más es esto lo que tengo que hacer. Sencillamente escucharse. ¿verdad? Tal cual. Que no es tarea fácil cuando en una vida cotidiana, por ahí el entorno te lleva a que estés aturdido con ciertas músicas. Ayer caminaba por una calle donde en un lugar había una música fuerte, cuarteto, chingui, chingui, chingui. Y dije, qué loco, ¿eh? Y uno, y está bueno, si dijimos que es alegría, listo, transmite alegría a la cuadra. Exacto. Pero a veces, sí, cuando eso lo tenés todo el tiempo, claro, la gente dice, ¿y cómo me escucho? ¿Cierto? Claro, ahí como que tapamos, ¿no? Como que nos metemos en un mundo para no escucharnos. Sí, sí, sí. Entonces el hilo se corta ahí, es muy finito. Sí, es sí, muy finito. O sea, hay que ver cuándo estoy tapando y cuándo realmente me divierto, ¿no? Sí. Porque, bueno, no por eso, si te gusta el cuarteto, no puedes escuchar cuarteto. Claro, por supuesto. Sí. Pero bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento? Mira, tomo lo que dijiste, es muy finito, ¿sí? Porque a mí se me viene la palabra que hoy son tiempos de maestría. Sí, sí. Maestría, porque la energía está tan maestra que en todo aspecto, con un vecino, con una situación, con un animalito, con algo, nos expresa, ¿sí?, lo que tenemos que trabajar. Sí, sí, sí. Entonces, tan finito porque ahí tenemos que ser maestros y decir, bueno, aplico hoy esta técnica. Aplico mañana esta técnica, uh-huh, porque hay muchas técnicas, muchas herramientas, pero las tenemos que hacer parte, como dijiste vos recién. ¿Sí? Es como que tenemos que decir, bueno, soy un ser de luz. ¿Cómo se hace un ser de luz? Y bueno, aplicando todas las técnicas que he aprendido. ¿Sí? Bajarlas en el cuerpo, en la mente, hay muchas técnicas. ¿Sí? Entonces, bueno, decir, hoy utilizo esta. No aferrarme solamente a esa que me va a salvar todos los días, no, porque no es así. Los días están fluctuantes también. También. Entonces, por ahí necesitamos una meditación más para adentro. Uh-huh. Hay otras veces que necesitamos una meditación para exteriorizar, sacar toda la bronca que tenemos, todas esas emociones que no podemos expresar. ¿Sí? Hay otras veces que necesitamos que nos atiendan, nos acaricien, nos sostengan. Y otras, ¿sí?, veces que vas a necesitar poner un canal de música y ponerte a bailar como loco y expresar. Totalmente, el otro día ponen en Facebook un video de alguien cuando estás cocinando y estás sola y baila la chica. Sí, no sé, me encantó. Es, dije, bueno, qué loco, es porque cuando estás sola sale lo que vos tenés, ¿no? Sí, y ¿sabes otra cosa fundamental? Esa herramienta que tenés, experimenta la voz y saca tus propias conclusiones, más allá de lo que te digan, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Como siempre digo, a veces, muchas veces yo termino los talleres de Reiki y digo, bueno, ahora no me crean nada, absolutamente nada de todo lo que hablamos. Experimentenlo, porque si vos no pasás por la experiencia, no sabés, y no es esto así te va a dar tal cosa. No, no es así. Entonces cada uno vivir su propia experiencia. Y como dice Gaby, un día estás de una forma, entonces tal meditación te sirve, porque ese día aquietaste de esa forma. Y otro día, uh-huh, las emociones son diferentes. Entonces sí. usas otra herramienta. Sí. Y así cada día. Y eso es escucharse a sí mismo. A ver, ¿qué necesito hoy? ¿Cómo estoy hoy? Exactamente. Me miro, me observo, me autoobservo. Sí, ¿cómo sí. estoy hoy? Y bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo? Todo esto. Bueno, a ver con esta. Uh-huh. Y ahí centro. Y de esa forma empezamos a vibrar alto y somos seres de luz, porque empezamos a salir del aspecto de la víctima, de que todo nos pasa. Uh-huh. Por ahí sí caemos. O sea, sí. somos humanos, ¿no? Sí, eso es importante, reconocerse como humano y querer superarse en evolución o decir cosas, tener una conciencia más superior, pero decir, bueno, caigo, atiendo este aspecto, ¿sí?, con una técnica, pero también voy saliendo de toda esta parte de la víctima, que es muy importante. Sí, sí, yo he visto acá en San Juan, ¿sí?, mucho de ese aspecto, ¿sí?, y también he visto un aspecto como que está saliendo, quiere salir mucho de eso, ¿sí? Yo, cuando me decís eso, me recuerda, en una época dije, ¿por qué tanto víctima? ¿Por qué tanta gente que se victimiza? Digo yo, tendrá que ver con ese patrón que nos viene de afuera, que dice, che, el sanjuanino se expresa llorón, uh-huh. tiene ese canto llorón, por ahí como que le cae eso, se lo creyó el sanjuanino. Entonces estamos trabajando para revertirlo, porque totalmente. Listo, tenés el acento llorón, pero fuese el acento nada más y punto. O sea, yo soy un ser de luz que se expresa con las lágrimas, con la alegría, con la dulzura, con el enojo, con la tristeza, con todo. Exacto. ¿Verdad? Total. Y hay aspectos muy bellos más allá de la víctima, ¿sí? Que la gente no conoce. Mm-hmm. ¿Mm? Que es el sonreír, el potenciarse, el empoderarse, el saber que es un momento nada más. Pero no somos víctimas. ¿Sí? Podemos generar otros mecanismos, ¿no?, de disfrute en la vida. Qué bonito. Bueno, y eso, fíjense ustedes que están escuchando, genera, hemos empezado hablando con Nancy de yoga, genera el yoga. Hemos seguido con Silvia Cosi, la gran invocación y todo este plenilunio en Leo, y todo lo que la luna nos está trayendo, mucha energía, ¿verdad?, movilizadora, también lo podés trabajar. Y en este bloque que estamos con el Reiki, y desde el Reiki todo lo que trae, y una meditación, ya sea budista, ya sea una meditación en donde, atención, quienes me han preguntado, porque Vicky lo puede decir, ya lo mencionó la otra vez, pero siempre queda como un interrogante. Y si es un interrogante, en realidad, más que interrogante, es una invitación. Las meditaciones que ustedes con Ana concretan los martes, que son bellas. Diksha. Las meditaciones con otorgamiento de Diksha. La Diksha es una energía hermosa, de mucho amor. Esto se hace a través de una imposición de manos en la cabeza de cada persona que está participando y genera conciencia de unidad. Es dejarnos sembrar una semilla de apertura de conciencia de unidad. Y es muy lindo. Siempre digo que venir a experimentarlo, porque se vive algo muy, muy, muy hermoso. Y aparte también cantamos mantras y respiramos y nos conectamos. Y es muy, muy lindo. Es para venir a vivirlo. A mí se me ilumina el rostro, yo lo puedo sentir, aunque no me estoy mirando a un espejo, y el corazón, se me llena el corazón, porque es muy, muy, muy lindo lo que sucede. Y tanto Ana como yo, como otorgadoras de Diksha, somos simplemente canales para que esto suceda. O sea, nosotras no hacemos absolutamente nada más y nada menos que ponernos al servicio para que la divinidad haga lo suyo en cada persona que recibe. Muy bonito. Así es que están invitados. Cada martes se hace. Es todos los martes 19:30. Bien. Y Gaby, vos, ¿qué días concretamente vas a atender o es, a ver, sacan un turno, te piden por mensaje y vos concretás? Mira, con Vicky nos manejamos muy así, muy libre, en forma de sentirnos bien nosotros y que también el consultante se sienta bien, libre. Uh-huh. Entonces se manejan por Facebook, contactan por ahí o me escriben al celular. Bien, sí, que ahora lo vamos a decir porque no está todavía ahí en el de Prana, si no le van a pedir a Vicky, por supuesto. Exacto, y ahí en Prana, bueno, estoy haciendo las sesiones, tratamientos, ¿no? Uh-huh. Y en Namasté estoy haciendo las meditaciones dinámicas, que son dos sábados por mes. Uh-huh. La próxima es el 27 de agosto. Ahora, el próximo fin de semana, el día sábado a las 14 horas. Bien. Y una bien. Meditación de Osho. Esa es de Osho, ¿no? Wow. Del maestro. Y es de forma dinámica, ¿no? Para divertirse también y sacar todos los demonios internos. El 27. El 27 del 8, a las 14 horas. Bueno. ¿Sí? Así que. ¿Qué día es? Sábado. Buen horario, a las 14. Bien. Cuando ponen a la mañana es frustrante, ya le dije a Vicky. Sí, está pensado para eso. Sí. Bueno, es frustrante, porque hay cosas que uno quiere hacer, pero igual, también dejar fluir, siempre lo digo y cierro con eso. Si lo escuchás y te resuena, escúchate y hacelo. Uh-huh. Si vos decís todavía no, es todavía no, pero es empezar a escucharse. Uh-huh. y dejar fluir en el interior ese mensaje y bueno, y hay que hacerlo, nada más y nada menos, ¿verdad? Tal cual. Así es. Tal cual. Yeah. Así que, bueno, totalmente en unión. Eso es lo que me quedo también en este día, ¿no? De unión, de poder trabajar en distintos centros, que vos me hayas invitado, que Vicky también, que haya auspiciado esto, un programa tan lindo, así que estoy vivenciando y la energía que se mueve acá. Así que bueno, me encanta y invito a todos para que se sumen, ¿no? Que sigan, así como me pasa, Cristina, si estás escuchando por ahí, me encanta cuando llego a un lugar y conozco a un oyente. Cristina, voy a decir tu apellido, perdón, Pontoriero, me dice Silvia, ¿dónde voy? Le digo, poné la radio, que escuchen el programa, y me ha tocado ir a dos centros y bueno, uno la conocí, después ha ido, está en otro, y qué bonito, o sea, esto de ir diciendo realmente, se va logrando un objetivo y que la audiencia misma sigue esta cadena, pero no por el hecho de decir que escuchen el programa, es por el hecho de que generamos conciencia juntos, claro. ¿Sí? Y esto después, si lo trasladamos, ya que hablamos de unidad, vamos a hablar de unidad en la familia, van a haber menos peleas, los domingos la familia cada vez va a ser más grande a la hora de reunirse, menos peleas en casa, más entendimiento, más amor. Esa es la conciencia que queremos generar. No es que sea todo bonito así, sí, sí, y después cerramos la puerta y esto es otra cosa. Es autenticidad. Un día me regalaron esa palabra y yo al principio no entendía bien qué era. Y fue en un sueño. Cuando yo entendí lo que es la palabra y cada vez la entiendo más y vibro más, es real que donde estemos, ser. Y que transformemos, pero para eso nos tenemos que transformar nosotros. Totalmente. Y sabes qué, esto de mirá cómo será la unión, que tanto Gaby como yo, los dos trabajamos con las mismas herramientas. ¿Sí? Los dos somos reikistas, uh-huh. ¿Sí? Los dos trabajamos con flores de Bach, ¿sí? Los dos hacemos meditaciones, pero cada uno tiene su sello. Y hay para todos. Tal cual. Y darle la oportunidad a la persona de que elija. Tal cual. Cada uno elige, cada uno vibra, tiene la empatía con quien debe ser y hay para todos. Y es perfecto. Es perfecto. Como siempre digo. Hasta fluye más todavía. Sí, diría, ¿sí? Sí, sí. Va a ser apenas, no hace todavía un mes, que Gaby se reincorporó a Prana y se abrió la abundancia impresionante. Mi agenda creció mucho más y Gaby como que automáticamente, sí, día completo, y yo le digo, vos sabes que a mí también, y encima estamos compartiendo el mismo consultorio. Es hermoso. Entonces, qué bonito. Vibra, vuela ese consultorio. Vuela. ¿Y sabés qué es lo más lindo? Que hay dos días a la semana, que son los que yo les di a Gaby, que son los martes y jueves, y que a mí me permite hacer otras cosas. Uh-huh. Y antes, como yo tenía consultorio todo el tiempo, la gente me pedía y bueno, sí, vení tal día, y bueno, sí, y entonces dejaba de hacer cosas para mí también. Claro. Entonces es maravilloso lo que está sucediendo, a mí me encanta. Qué bonito, porque es real, yo lo vi desde el primer momento esto, y que tienen las mismas herramientas, las brindan, las ponen al servicio, por eso decía la generosidad de poder abrir, pero vos lo vivencias desde el aprendizaje y mirá cómo el universo te da, no es que te dice, mirá, no vas a tener vos, no, al contrario, te da más porque vos abriste, exactamente. ¿Cierto? Es así. Hicimos un acuerdo bastante, eso es lo importante de los acuerdos, ese acuerdo de libertad, ¿no? Sí. Charlamos prácticamente en una amistad, que te viene bien a vos, que me viene bien a mí, uh-huh. En ese no hay tironeo, no hay malentendido, uh-huh. Hay una energía tan pura, tan y tan vital, que eso es lo que nos hace fluir tan bien, y la gente lo siente cuando va al centro. Sí, lo siente. Sí, eso se siente. Así es que bueno, gracias, en esta primera charla fluyó así es que gracias, y por destacarlo, por algo es, si vos lo escuchaste, qué parte de la unión tenés que trabajar vos en tu interior, o con quién trabajar la unión, si vos estás escuchando como oyente, que quede algo, que digas, qué bueno, no es el mensaje para decir, ay, mira qué buenos, no, estamos trabajando para generar conciencia, si es que el mensaje es para vos, que lo escuchaste, ¿sí? Y que lo elijas, está en vos, por supuesto. Así es que gracias, chicos. Muchísimas gracias, en serio. Victoria Ya Lorenzo, yo le digo Vicky, ya me olvidé de Vicky su de Prala. Vicky de Prala. Y hoy también Gabriel Kenan Rojas, un placer haberte recibido por primera vez en este estudio. Bueno. Desde hoy, Gaby. Sí, por favor, a mí me conocen con Gaby. Como, así que, como sí. Mi hijo, que Gaby hoy está de cumpleaños, chiquitín. Ay, hermoso. 10 años. Hermoso, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y el día del niño. Sí, doble regalo. Doble. Bueno, y saludo, ya aprovecho también que vamos a hacer algo antes de que termine el programa con esto del trabajo interior de ese niño que no debe morir jamás, ¿verdad? No, para en nada. Nuestro interior. Es nuestro motor. Nuestro motor sí, de vida. Sí, sí. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo pasar dos a visitar? Por favor. Perdón, porque yo me estaba olvidando. Bueno, quiero contarles que está nuestro querido astrólogo Leo Córdoba, que está en este momento atendiendo en Prana. Nos habíamos olvidado. No. Yo. Hoy es el último día que está, pero quedan algunos turnos disponibles para carta natal o revolución solar para la tarde. Así que si alguien siente, puede llamar. Y también a la tarde, a las 17. Hay un taller sobre los chakras para vibrar, para saber de qué se tratan y llevarse herramientas para trabajar en la vida diaria que da nuestra querida Ana Subire. Así que también hay lugar y si alguien siente que quiere venir a vivenciar este trabajo con los chakras, bienvenidos. Bien, vamos a destacar, por favor, primero tu teléfono que quede en el aire y luego el de Gaby, ¿sí? Bien, mi celular 154-43-0000, 4 ceros al final. Facilísimo. Facilísimo. Bueno, el mío es 154-701-928 y bueno, estoy ahí en Prana también, cualquier cosa, bueno, namasté. Donde ustedes sientan y lo que sientan va a estar bien. Gracias chicos, nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias Prana.